Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. Donde estás, ese supermercado de auras se revela lentamente en tu pecho. Poco en oferta, mucho a crédito. Debe ser por la luz antes del recuerdo primario que trajiste en silencio, alborotante, para el picnic del azar. Cuando quemes las sombras, surgirán las alas. Tanto espera aquilo que se faz, o que sem vir do tempo pode alguma vez chegar. Silêncio fazia-se calar. Passava por demente, sem contestar. Espera era aquilo que se fez, previr quente um novembro, por uma vez. Silêncio fazia para alcançar algum discernimento no seu vagar. Uma tornada vadio, só os outros olhos se atentar. Urgente era frio não propagar, entrar por casa adentro para nunca mais deixar. Espera a vida, ou tanto faz, ao se saber que o tempo não vem nunca para trás. De lento insisti em agarrar, cansava-se do tempo, accaparrar. Tanta pera-vida que se fez, o que ao sabor do vento mesmo um dia veio a ser. Demente seria se ao azar deixasse o movimento do seu andar. Uma tornado bateu, se aos outros olhos se atentar. Urgente era o frio não propagar e entrar por casa adentro para nunca mais deixar. Comienza el 16º vuelo de Limbo, un programa de radio para escuchar con auriculares, porque no queremos que medie nada más que el sonido entre tu corazón y tu alma y los impulsos eléctricos sonoros que tenemos toda esta semana para compartir con vos, con información que viene de distintos planos. En este lunes, ya primeras horas del martes, entre el 16 y el 17 de febrero del 2015, estamos haciendo radio en vivo a través de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar con el señor Juan Calimpani en la operación técnica, el señor Santiago Mazzucchini en la producción hoy, en la coordinación de aire, y la señorita Mecha Carrizo produciendo online en un modus operandi que encontramos que nos beneficia y nos hace sentir muy libres. Así que estamos contentos hoy para compartir una columna que ya es habitual los lunes en La Tierra Prometida, un paseo por las campiñas espectrales, músicos que han pasado por el planeta Tierra. En este paso han sembrado historias, algunas ciertamente truculentas, escabrosas, desopilantes, pero sobre todo que implantarán en vos la sensación de la conciencia de vida. En este envase cuerpo-nave que tenemos en préstamo en el supermercado Áureo por el que pasamos antes de nacer, por un rato nomás te vas a llamar así, te vas a peinar así o asá. Ese mismo pelo caerá, te lo teñirás, saldrán las canas, nos quedaremos pelados como al principio, y en el medio escucharemos música e historias como la que tiene esta noche La Tierra Prometida. También vamos a visitar música de Eslovaquia, por sugerencia de nuestra compañera Lucrecia Eugena, quien también orbita en las noches de Limbo con música de su disco Lista para Ir, haciendo las veces de cortina, al igual que los compañeros de Acualáctica y el señor Sami Abadi. Y en la segunda mitad del programa, los cuentos de Monolimbo, el mono cuentero eléctrico rojo que esta semana ya ha salido de la cápsula sanitaria, ya está bien de salud, y también está que se fue una quinta y está pasándola mucho mejor que los que seríamos nosotros si no estaríamos contentos haciendo radio, ¿eh? Porque aunque es lunes y es feriado, nosotros lo disfrutamos y lo compartimos con el alma. Vamos a pasear entonces, agarren sus pilotos, su paraguas antifantasmines y paseemos por la Tierra Prometida con una nueva historia de la mano de Santiago Mazzucchini. El hilo de la vida tiene su longitud, cada cual un turno con la señora de la guadaña. La música puede incendiar las armonías, infartar. El río del sonido puede ahogarte, como estos músicos, muertos de amor por el audio, que ya cuidan su parcela. En la tierra prometida. Speaking of the devil, look who just walked in. He knows just where to find me. Here we go again. Mindy McReady. Una voz contra la misoginia. Nacida en Florida, Estados Unidos, el 30 de noviembre de 1975. La exitosa cantante llegó a Nashville en 1994, cuando todavía era una adolescente. Con ella llevaba cintas grabadas de sus canciones en karaoke y ganó un contrato de grabación en B&E Records. En 1996, su canción Guys Do It All The Time alcanzó el número uno en las listas de popularidad. El disco vendió 2 millones de copias, ganándose así el cariño del público. Su principal arma como artista, además de su talento, era la crítica a la misoginia masculina. Al año siguiente lanzó el álbum If I Don't Stay the Night, que vendió 825.000 copias. En 1999 lanzó su tercer álbum titulado I Not So Doubt. Su primer sencillo no pudo pasar el top de las 50 canciones. El álbum fue un fracaso comercial, vendiendo solo 144.000 copias. Poco después, la compañía dio constancia del fracaso de McReady. La cantante firmó contrato con Capitol Records y lanzó un álbum homónimo en el 2002, pero las ventas resultaron decepcionantes y su contrato caducó ese mismo año. La cantante pasó los siguientes 15 años buscando un nuevo hit, pero los problemas personales comenzaron a desviarla de ese objetivo. La vida de Mindy tuvo varios conflictos jurídicos y legales. En agosto de 2004 fue arrestada por usar una receta falsa para comprar analgésicos. A pesar de que inicialmente negó los cargos, se declaró culpable y fue multada con $4,000 y condenada a 3 años de libertad condicional. En julio de 2005 fue nuevamente detenida por la policía de Nashville por conducir con exceso de velocidad y con una licencia vencida. Ese mismo mes fue acusada en Arizona por el robo de identidad y uso ilegal de transporte. En agosto fue emitida una orden de arresto por violar su libertad condicional. En julio de 2007 fue arrestada en Florida, acusada de lesiones y resistencia a la autoridad. A la semana siguiente fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Nashville por violar su libertad condicional. En junio de 2008 fue detenida en Tennessee por violar los términos de su libertad condicional, por lo que fue sentenciada a 60 días de cárcel, entregándose a las autoridades el 30 de septiembre de 2008. Después de cumplir la mitad de su condena, fue excarcelada por buena conducta el 31 de octubre de ese mismo año. El 17 de febrero de 2013 fue hallada muerta de un disparo en su casa de Arkansas. Según informaron las autoridades locales en un comunicado de prensa, tenía una herida de bala que se habría causado ella misma. Mac Reddy, madre de 2 hijos, uno de 6 y otro de 9 meses, había sido noticia un mes antes, cuando David Wilson, su último novio y padre de sus hijos, se quitó la vida. Después de la muerte de su pareja, ella dio a conocer un comunicado en el que se refirió a él como su alma gemela y compañero de vida. Ese comunicado fue un aviso a la prensa del viaje que un mes después Mac Reddy emprendería. Un viaje sin vuelta atrás a la tierra prometida. Mark Sandman, la voz de Morfín, una banda eterna del low rock que con sonidos bajos produce una combinación exacta para que entremos en este mundo en el que nos estrellamos en la noche cuando dos mundos chocan, pero cuando dos mundos chocan nadie sobrevive. On my first day back in town, first day, my first day back in town. The clouds up above, they were humming our song, humming, humming our song. My biggest fear is if I let you go, you'll come and get me in my sleep. My biggest fear is if I let you go, come and get me in my sleep. Come and get me. She goes, I crash in the the night, two worlds collide. When two worlds collide, no one survives, no one survives. And the riddest of riddles, bluest of blues, the saddest of songs, I'll sing for you. And my biggest fear is if I let you go, you'll come and get me in my sleep. My biggest fear is if I let you go, you'll come and get me in my sleep. Come and get me. Come and get me in my sleep. Luz intensa. Moviendo bosques oníricos. Flameantes bosques oníricos, vemos sus sombras como algunos mensajes que van llegando a esta edición de Limbo. Laura Inés Cabrales nos pregunta con qué tema abrimos el programa. ¿Es verdad omitimos mencionar a Marcia del sello Pataca Discos desde Portugal con el tema A Espera? El disco se llama Da y es verdaderamente una gema de la canción, hiper tranquila y muy recomendable. Va a volver a sonar Marcia en Limbo y hasta es probable que la entrevistemos vía Skype. Ella reside en Portugal, pero tenemos una linda relación por las redes y ojalá que podamos tenerla con su propia voz contándonos cómo andan por allí. Decía Mark Sandman de Morfín: mi miedo más grande es que si te dejo ir, vengas por mí en mis sueños. ¿Cómo hacemos, no?, para limpiarnos de los recuerdos más pesados. ¿Cómo hacemos para mirar con benevolencia aquello que sucede y sucedió? Y perdonar, perdonarnos y pulir el camino por el que andamos, este breve lapso. Estuvimos husmeando en las redes y encontramos a una música muy especial, realmente nos encantó, Ivana Mer, de Eslovaquia. Ella está jugando con varios estilos musicales, la música contemporánea, la canción de guitarras, también los sonidos experimentales. Realmente es una artista que podría haber ingresado a cualquiera de todas las secciones de Limbo. Elegimos hoy programar una canción simplemente para que la empecemos a conocer y la vamos a compartir ahora mismo. El tema se llama M.A.M. y lo interpreta Ivana Mer. I got married to music while the moon was whispering fully within dark arches of my inner stream. I got married to music in forest of freedom. I lost fear of all earthly dependencies I find without sea. I got married to music, baptized myself with warm tears, flashing light through obscure night. Strength was given to me by independency. Stones you threw on my back hurts, and weight I couldn't breathe.

La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estaciones de Busol. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. Con. Diez. Tres. Once. Movimientos. Doce. B. Trece. Al. Catorce. Este. Quince. Observa. Dieciséis. En. Seguimos tras las huellas de la brújula de las estaciones, coordenada otoño-este, redactada por Andrea Mineco, que nos invita a representar con nuestro propio cuerpo este poema actitudinal que compuso y que ustedes no se imaginan la cantidad de vertientes que va a tener. Una linda novedad es que los amigos de Rosario estarán también representando las instrucciones, así que vamos a tener grandes sorpresas en el año con la brújula de las estaciones. Anímense ya a ir completando las frases, a representarlas en este juego entre artística y programación social comunitaria, pongámosle. Muy linda música esta noche, en su mayoría de mujeres, y ahora vamos a ir a la música de una banda que en particular me gusta muchísimo. Se llaman Amiina. En otros momentos de su historia se llamaban Amina o Anima. Y se trata de un cuarteto de músicas islandesas originario de Reykjavik. Habitualmente suelen compartir estudio, pero también escenarios, con Sigur Rós, banda que también sonará en Limbo muy muy prontito. Ya estamos curando ahí algunas selecciones, pero me parecía bueno que tiremos de la punta del ovillo un poco de la música islandesa, aunque ya estuvo Björk con su flamante álbum en exclusiva, Vulnicura. Decía que tiremos de la punta del ovillo escuchando a Mina con el tema Risturin. Thank you. te deposita en los brazos de Morfeo. Lentamente ingresamos a los brazos de Morfeo, al sueño, donde a veces buscamos respuestas, a veces buscamos dejar el lastre diurno y mandarnos esa energía celestial. Tan loco poder viajar por los sueños, a veces cuando sentimos que caminamos en el aire, tantas posibilidades se abren. Y pensar que es algo que tenemos al alcance de la mano todas las noches, todos los días, y lo tomamos como normal. Mucho mejor que la televisión on demand. Es un 3D absoluto y liviano. Pero aún así, si estás pensando en la semana y estás pensando en que querés salir, Limbo tiene algunas entradas para regalar. En particular, hay un par de ellas que son muy recomendables para el próximo miércoles en Boris. Estará tocando María Esquiaga junto a Lorena Mayol en el ciclo Las Damas a las 21:30 horas de este miércoles, y esas entradas pueden ser tuyas, ya sea si llamás al 4864-0489, al 4866-1095, o si ingresás en nuestras redes sociales o ahora también en nuestro sitio web, donde hay un formulario para que completes con tus datos y te hagas acreedor o acreedora a esas entradas. Nuestro compañero Monolimbo, habitualmente los lunes presente aquí en el estudio, anduvo con algunas nanas, estuvo, entendemos que a la fuerza, en la cápsula de la sanidad, merced a la ingestión de algún alimento en sospechoso estado. Así que el mono este fin de semana se tomó unas mini breves pero merecidas vacaciones, anda en alguna pileta, en alguna quinta, y nos dejó un cuento de todas maneras para que podamos ingresar al sueño, como es habitual, con las palabras fantásticas de los relatos, de estas historias a las que nos tiene acostumbrados. Nos vamos a buscar al Monolimbo entonces en esta emisión de lunes de Limbo. Monolimbo. Nacerá un primate de las tetas de la palabra. Un mono caminante de historias que deambulará por el eterno limbo de la noche primigenia de los tiempos. El mono cuentero eléctrico rojo ahora sale por el limbo y se llama Monolimbo. Un mono en el limbo, perdido en la neblina. Habla y busca. Salta y escapa. Imagina y trasciende. Cuenta y recopila historias. Miquito. Los Claxon siempre quisieron tener un sedán cuatro puertas, pero por más que ahorraron entre una, dos y tres comidas diarias durante más de 15 años, solo lograron comprar un pequeño automóvil fabricado en la provincia de Formosa en el año 1952. El automóvil era justicialista peronistamente pequeño, apenas tenía dos asientos. Fue por eso que Clelio Claxon, dirigiéndose a su pequeño hijo Irbertín, quien bebía cereal con leche desde un plato naranja, le habló de esta forma. Querido niño, a veces hay que hacer concesiones. Todos viajaremos en el merecido automóvil. Por eso te amputaremos las piernas. Las guardaremos en un banco criogénico y cuando ahorremos un poco más, te las volveremos a colocar. el pequeño niño Hubertín no comprendía el significado de la palabra amputar, por lo que continuó bebiendo su cereal con leche como si nada hubiera sucedido. La operación fue realizada con éxito y las pequeñas extremidades del niño fueron conducidas hacia el banco criogénico. Allí fueron recibidos por tubos de oxígeno líquido y mangueras y un extenso y profundo frío. Años más tarde, la familia Claxon logró ahorrar lo suficiente para comprar el merecido automóvil. Un sedán rojo bergamota, 15.000 kilómetros, cuatro puertas. Orgulloso, Clelio Claxon llevó a su hijo Hubertín. El niño tullido era transportado en una carretilla amarilla. Ambos descendieron del automóvil y se dirigieron al banco criogénico. Pero en ese momento, Clelio Claxon comprobó que ahora allí funcionaba un cabaret. La sala del enocinio estaba ambientada por una lamparita de 40 watts revestida con un tupperware rojo que impregnaba en el ambiente una atmósfera entre lúgubre y lasciva. Allí, dos caballeros eran seducidos por tres travestis, quienes le proponían jugar un juego mediante el cual debían embocar una naranja dentro de un bombachón de uno de los participantes. Clelio Claxon, de pronto, frente a esa escena, tuvo una profunda comprensión. La materia con la que estaba construida la totalidad de su ser era el fracaso. Se observó a él mismo como un mendrugo de pan, deshaciéndose en un caldo de la existencia, de la idiotez. Entonces, tomó a su hijo podado y lo arrojó al interior del local al tiempo que comenzó a gritar: ¡Maldigo la idea que tuve! ¡Los maldigo a todos ustedes! ¡Alguien ha de pagar! Y en ese momento, Clelio Claxon extrajo una pluma fuente del interior de su chaleco, sacó el capuchón, tomó un vaso de whisky, lo bebió de un trago y con la base del vaso dio un golpe seco en la lapicera que había apoyado en su propia sien, hundiéndosela 7 centímetros en el lóbulo parietal, provocándose automáticamente y efectivamente su propia muerte. El niño, que había rodado por la ferocidad del envión y los improperios de su padre, había quedado con los muñoncitos apuntando al techo. Todos los presentes rodearon al niño. La sensación que reinaba era una mezcla de solidaridad y asco, que no permitían ayudar a levantarse al pequeño, ni tampoco dejar de observarlo. Y de pronto comenzó a olerse, se comenzó a oler el milagro. Y con el sonido de un polluelo que rompe el cascarón, salió un piecito del muñón quirúrgico y del otro, otro más. Y atónitos los presentes observaron cómo de pronto de las extremidades del niño crecían unas piernas velludas que lo ponían de pie, y el niño ahora, con sus pantorrillas velludas, comenzó a elevarse, y el clima entonces era un silencio apenas profanado por el jadear de una pareja de caninos fornicando debajo de una mesa y el rozar de la púa contra el vinilo. Todos en silencio observaban cómo aquel fenómeno hacía que el niño comenzara a elevarse y traspasar un cielo raso que estaba representado con una media sombra, y más allá, aún hacia las estrellas y esas dos nubes, y atravesar una de las nubes y las piernas velludas, subir como un árbol de habas mágicas, transportar al pequeño al cielo hasta que quedó totalmente disimulado en la otra capa de la atmósfera. Las piernas oscilantes y velludas, y todos los presentes observando. entonces José Esposado, quien era el dueño del lugar. La historia de José Esposado, que voy a referirles ahora, tiene que ver con su pasado, ¿no? Cuando él era un niño pequeño, 8 años, y fue estrella del grupo infantil Flemitas, interpretando al niño Baba, un personaje que lo llevó al éxito y también a la penitenciaría de Mar del Tuyú, donde cumplió unos años de prisión y allí descubrió el oficio de proxeneta y finalmente en su emprendimiento propio, en la calle Virrey, Violado y Liniers, erigió allí una empresa que le permitió llegar al momento en circunstancias, ¿no?, que antes estábamos evocando. Entonces, lo que quería contarles es que en ese momento, José Esposado, tomándose de una de las piernas velludas del niño, dijo: ¡Vamos! Y silbando la marcha de San Lorenzo, comenzó a trepar las piernas del niño y así, agarrándose de las ancas, comenzó a subir, a subir, a subir, hasta que también se perdió, a subir, a subir, hasta que también se perdió en el firmamento. Todos los presentes se quedaron absortos, observando en silencio media hora, un día entero. Hasta que, cuando estaba amaneciendo, uno de los travestis dijo: voy a buscar a José. Y intentó treparse de las piernas del niño, pero éstas crujieron, como si hubieran estado hechas de tiza, como si el milagro hubiera estado construido con cal, cuando la única finalidad hubiera sido la de llevar la criaturita al cielo. Las piernas velludas comenzaron a quebrarse, a quebrarse, a quebrarse, y un gran polvo que vino desde las alturas los bañó a todos, dejándolos completamente blancos. Instantes en los que llegó un patrullero que había sido llamado por uno de los vecinos y condujeron a todos los presentes a la comisaría más cercana. Allí permanecieron durante horas sentados en un banco contra la pared y nadie les prestó atención, no por desidia, sino porque se camuflaban contra la pared del fondo. Y fue así que ellos volvieron a sus casas y de todo lo que yo les conté quedó apenas un rumor, y de todo eso quedó como una anécdota que finalmente desapareció. Thank you. Escuchamos a Tremor, el trío fundado por el multiinstrumentista y productor Leonardo Martinelli junto a Camilo Carabajal y Gerardo Fares. En su disco Viajante ejecutan la melodía del folclore a través de este contexto digital, con loops, sintetizadores, flautas andinas atemporales, cuerdas y samples de batería. El tema que escuchamos se llama Lombriz, Tremor, desde ZZK Records. Últimos mensajes en este limbo de lunes. Recibimos el contacto desde Necochea de los amigos de Crónicas Inconscientes que dicen: me adentro a escuchar a Cristian Estrella y su programa Limbo por Radio Rueda y FM La Tribu. Los veo luego, y allí se metió el amigo de Crónicas a escucharnos. Le mandamos un gran saludo, nos alegra mucho que estés ahí. Y al igual que contar con la compañía esta noche de Santiago Mazzucchini en la coordinación de aire y Juan Quelimpani en la operación técnica, Mecha Carrizo en la producción online. Ella ciertamente despidiéndonos hasta mañana a la 1 a.m. hora argentina para volver a viajar en este vuelo nocturno rumbo al mundo de los sueños. Esperamos que hayan disfrutado mucho de este programa, de los cuentos, de la historia de Mindy McReady en La Tierra Prometida, los cuentos de Monolimbo, la música que elegimos. Y mañana tendremos un limbo diferente y con evidencia de vida. Que tengan muy buenas noches. Lunes imaginarios. Movámonos brillantes, ocasionales. Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.